dando tumbos entre las sombras de esta inmensa ciudad virtual, has llegado a nuestro estrecho callejón, donde intentamos quitarnos la venda entre todos y descubrir algo de la realidad entre tanta mentira. Comienza el Callejón de los Gallos Ciegos, el podcast donde si no me lo demuestras, no te creo ni una palabra. Marzo de 2020. El país entero entra en estado de alarma. La enfermedad que algunos dirigentes, de manera precipitada y benevolente, anunciaban como una gripe más, se convierte de la noche a la mañana en una enfermedad mortal que obliga a que todas las personas se aíslen en sus casas de manera inmediata, sufriendo graves reprimendas en caso de no respetar la orden. No existía apenas información científica. Solo se permite salir a la calle para las actividades esenciales. Y tú, que has estado trabajando días antes, pensando que no corrías ningún peligro, porque claro, era una gripe más, ¿verdad? De repente tomas conciencia de la situación y vas adquiriendo un miedo desconsolador. Eres consciente del riesgo que has estado corriendo y no sabes si estás actualmente infectado. No sabes si bajar la basura a la calle puede ser un acto mortal. No sabes si te infectas, cuáles pueden ser los efectos. Y piensas, todas las horas que he pasado en el tren para ir a trabajar diariamente y sin ninguna protección. Las imágenes de gente cayéndose en mitad de la calle en China ya no parecen algo tan lejano. El enemigo invisible ha llegado. Y tú, que no entiendes nada de virología o biología avanzada, te encuentras solo, sin contacto físico con tus familiares, desinformado, con un sentimiento de traición por parte de tus dirigentes y obligado a un paro que de repente te sienta en el sofá de tu casa durante horas. Y tras quedarte con un mal cuerpo tremendo, tras escuchar que el número de muertos se ha duplicado respecto al día anterior, decides abrir YouTube en tu móvil e informarte, porque dices, bueno, aquí tiene que haber algo más, y lees toda la verdad sobre el coronavirus, justo lo que yo buscaba, y haces clic. Comienza la intoxicación informativa, la infoxicación. Damos comienzo al segundo episodio de este podcast con el siguiente tema: la desinformación en tiempos de pandemia. Este episodio viene precedido de un audio previo, emitido al final del episodio piloto, y que sirve de presentación a la temática que trataremos hoy. Pueden acceder directamente a este contenido yendo al minuto 13:41 segundos del episodio primero, de la manera que les sea más cómoda, ya sea desde su podcatcher o, por ejemplo, accediendo a callejongallosciegos.rcalle.es. También comentarles que en las notas anexas van a poder encontrar tanto el enlace a esta página como varios ejemplos de los contenidos que vamos a tratar en este episodio. También recordaros que pueden contactar con este espacio mediante la dirección de correo electrónico callejongallosciegos@gmail.com. callejongallosciegos@gmail.com. Hechas estas introducciones y como les anuncié, hoy tenemos al otro lado al que considero nuestro invitado de honor y gallo de cabecera de este callejón. Se trata de don Facundo Gallo, ingeniero informático, máster universitario en seguridad de la información, máster universitario en divulgación científica y actualmente doctorando en cibercrimen. Y que, bueno, con este extenso currículum espero nos ayude en esta y en espero muchas más ocasiones a desentrañar y entender el funcionamiento de esta red de redes que es Internet. Muy buenas noches, Facun. Estamos ante un tema bastante sencillo y poco polémico para tratar esta noche, ¿verdad? Sí, bueno, buenas noches, Ramón. Palabras tan duras y tan certeras que has dejado caer en el tintero. Y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, por lo menos arrojar un poquito de luz desde nuestra parte. Así que gracias por, ante todo, por hacerme partícipe de esta aventura emisora. Gracias a ti por dedicarnos este tiempo. Y como comentas, ¿no? Vamos, nuestro objetivo es desgranar brevemente, pues un poquito, cuáles son las características de este fenómeno de la desinformación. Y bueno, intentar entender, ¿no? Por lo menos intentar detectar pues cuál es la casuística para poder informar, ¿no? Si nos encontramos ante casos de este tipo de desinformación. Muy bien, pues un poquito, Facun, si te parece, voy a explicar cuáles son las características, ¿vale? Que he detectado, ¿vale? Tras un poco bucear, ¿no? En este tipo de contenidos que yo considero de desinformación. Y me puedes interrumpir, ya sabes, en cualquier momento, ¿no? Totalmente, no nos cortaremos, ni nos quedaremos cortos tampoco. Perfecto. Muy bien. Entonces, nada, un aspecto que he encontrado muy, muy interesante de estas informaciones sobre la COVID, o mejor dicho, estos grupos, yo los llamaría negacionistas, porque no creen en la COVID como tal. Para ellos no existe un origen natural de esta pandemia, de esta enfermedad, ¿vale? Es una característica global que consideran que todo es una creación. Todo tiene un origen no natural, ¿vale? Todo lo malo que surge es un origen artificial, ¿vale? Lo primero que quiero comentar es que estas informaciones son totalmente divisoras de la sociedad. Es decir, separan la sociedad en dos grupos, de manera, podríamos decir, salomónica, ¿no? Buenos y malos. Supuestamente hay una batalla librándose entre el bien y el mal. Así de bíblico, ¿no? Hay dos facciones. La facción que supuestamente es la mala, que se vincula con lo peor de la sociedad. La pederastia, el demonio, Satán. Lenguaje totalmente apocalíptico en el que, bueno, dicen frases, Facun, como que queda muy poco tiempo para que suceda algo gordo. Frases como se va a liar. O el alarmista, día X. Sí. Es un mensaje inquietante que no crea no es un mensaje calmado, sino como diciendo, el día X, el 6 de enero, por ejemplo, que es el día que creo que se proclama el presidente nuevo de los Estados Unidos, pues veremos qué sucede ese día, ¿no? Es una percepción como que se crea verdadera intranquilidad en todo momento. No podemos estar tranquilos con este tipo de contenidos, ¿vale? Y bueno, en este grupo de los malos que comentaba, estos señores son los autores de las mayores atrocidades que te puedes imaginar, que se pueden ustedes imaginar. Primero, allá por mayo, abril de este año, comentaban que el virus de la COVID-19 se introducía mediante falsas vacunas de la gripe. Es decir, negaban la transmisión aérea, ¿vale? Y decían que el método de transmisión eran los vacunados de la gripe y que por eso moría gente mayor, ¿vale? Es como una verdad a medias, ¿no? Ya lo hablaremos después, pero sí, es cierto que la gente mayor es la que se vacuna, ¿no? Pero que eso les haga morir de COVID ya es, en mi opinión, parte inventada, ¿no? Y ahora, en finales del año 2020, comentan que se debilita a los ciudadanos causándoles la muerte mediante la ya vacuna de la COVID-19, una vez que en tiempo récord se ha encontrado pues diferentes alternativas de vacunación, ¿no? Y se les acusa a estos malos de genocidio, de bueno, del uso de estos supuestos malvados, de todas las tecnologías que tienen a su alcance, ¿no? Y bueno, ante cualquier intento de discrepar, de intentar hacer razonar, se asocia a esa persona que tiene una opinión diferente a este discurso de buenos y malos, se le vincula con el bando malo, con el bando enemigo. Directamente, si discrepas, te detecto como mi enemigo. Y te acuso de conspirador directamente, de traidor. Blanco o negro, no hay grises. Absolutamente todo lo malo, ¿no? Ya te comento. Por ejemplo, no sé si conocías, Facun, que hay un terremoto que acaba de asolar Croacia. Pues adivina, ¿qué piensan estos señores? ¿Qué difunden, mejor dicho, en las redes estos señores? No alcanzo a adivinarlo, así que te doy la palabra. Bueno, pues me espero cualquier cosa, ¿eh? Lo poco que acabo de escuchar es que es provocado, que es artificial. La razón última que ellos aducen, o de qué manera se puede provocar un terremoto, yo lo desconozco, no he llegado a leerla, pero me puedo sorprender de cualquier manera, ¿no? Bueno, existen ensayos militares, ¿no? Alguna vez se ha contrastado que el uso de cierto armamento produce movimientos en las capas terrestres, pero no creo que estén acudiendo a este tipo de argumento, ¿no? Me imagino. Lo desconozco, pero podría ser verdad. Tenemos que investigar un poco para ver de qué se trata, ¿no? De hecho, he detectado que la difusión es por múltiples redes sociales. El canal que yo he estudiado o que he revisado es Telegram, ¿vale? Y lanzo desde aquí una idea, que es que vamos a analizar esta misma noche uno de estos canales de Telegram. Un canal de Telegram de contenido negacionista y que promulga la desinformación, ¿vale? Desde aquí, ¿vale? Lo anuncio, que vamos a intentar de una manera... En un falso... Sí, en un falso directo. En ¿no? un falso directo, decir. Correcto, correcto. Eso es. No hemos llegado todavía en este episodio segundo a pensar en hacer directos, pero bueno, quién sabe. Tiempo al tiempo. Y bueno, lo que también quería comentar es que, bueno, pues los links o las imágenes van a ser imágenes que veamos, ¿no? En este análisis en directo, pues las pondremos en las notas de este episodio para que podáis consultarlas, ¿vale? Y podéis comprobar, ¿no? De manera visual cuál es el discurso, ¿vale? A mí me recuerda mucho a Twitter. La manera en la que algunas cuentas de Anonymous realizan campañas de desinformación o de información con múltiples de contenidos diarios, cientos de publicaciones al día. Este tipo de canales de Telegram me recuerdan a esto. Es como un continuo de publicación, publicación, publicación. No hay debate en estos canales, es todo contenido directo para los, pues supongo que miles, según hemos visto en alguno de los canales, más de 1,000 pues suscritos, ¿no? Hay, ya aviso, he detectado decenas de canales de temática similar en español. Dudo si habrá en otros idiomas, seguro que en inglés hay, pero en español hay cientos, ¿vale? O mejor dicho, decenas. Bueno, por otro lado, se habla de una supuesta dictadura tecnológica que en poco tiempo seremos esclavos tecnológicos. Entronca un poco, no sé si lo habrás escuchado, Facun, con la teoría de que se nos inyectaban chips en la sangre. Sí, sí, sí. Y con el 5G, claro, con estas antenas que van a estar en todos los sitios, se nos manipulaba, ¿no? Como que fuéramos títeres tecnológicos, ¿no? Esto es lo que se comenta, ¿no? Una dictadura tecnológica. He leído algún mensaje que decía algo así como que en 10 años vamos a ser poco menos que zombies cibernéticos. Vamos a ser completos moñigotes, esclavos, esa es la palabra, de la tecnología, ¿no? Y aquí entra el archiconocido Bill Gates, que aparece en uno de cada 10 memes, aparece la fotografía de Bill Gates como orquestador de ese supuesto complot tecnológico, ¿no? Y luego un apunte ideológico, ¿no? Dicen que la mascarilla es una condena fruto de esta dictadura. Es como... lo he leído así, ¿eh? La mascarilla es una condena de la dictadura tecnocomunista, referido a España, referido al gobierno en el que estamos. ¿Cómo te quedas? Y ya me temo la coletilla política de comunista, ¿no? Aquí hay un rejunte, una remezcla de corrientes que incluso nos suenan a ciencia ficción y a incluso a sectas. Si no recuerdo mal, había una secta que se llamaba Gente del Universo, lo estoy diciendo de memoria, y que se basan precisamente en el concepto de la manipulación en rebaño. La implantación de chips para controlar a la gente. Como ingeniero informático siempre me reí de esta secta, y discúlpenme a aquellos que son seguidores, porque resulta que los seres malignos eran los analistas programadores, ¿no? Entonces ahora parece que los informáticos somos los que estamos colaborando para restablecer el orden mundial a intereses de algunos otros, ¿no? Es un rejunte de ideologías, es un rejunte, un usle mal armado. Uh-huh. Quizás también con el afán de conseguir que la gente no sepa realmente hacia dónde van los tiros. O sea, cuanto más complejo sea la teoría, más difícil es verle el fondo. Entonces, hacemos que la gente efectivamente se centre en descifrar el pensamiento, en ver de qué realmente se trata, en vez de pensar qué hay ahí atrás, ¿no? Vamos a confundirlos, esa es la misión. Ya te entiendo. O sea, podemos decir que el pensamiento, ¿no?, de este discurso se acerca al pensamiento sectario. Es decir, una mentalidad de que, por ejemplo, ¿no?, lo que comentabas, ¿no?, el informático, el analista informático, ¿qué sería? ¿El esclavo de esta dictadura o sería el opresor? Claro, sería el término intermedio, ¿no? Porque el opresor es una mente oscura que nadie ve. Y luego el informático es el Umpa Lumpa, que ejecuta los planes de esa fábrica de chocolate. Entonces, se trata, como en todas las sectas, de que pienses lo menos posible y que si te animás a pensar más allá de las reglas, estás condenado y sos evidentemente llamado a la expulsión. Te llama el gran hermano para irte de la casa. O sea, podemos decir que es una condena, en cierta manera, divina también, ¿no? No, no sé hasta qué punto, ¿no? Te excluirán, ¿no?, físicamente de su grupo. Por supuesto, vos mismo lo decías, ¿no? Cuando uno se extralimita a las normas, luego parece que fuera del grupo de Telegram. No eres bienvenido, ¿no? Te tiramos un huevo si hace falta. Entonces, es un pensamiento sectario y el objetivo es engañar a la mayor cantidad de gente posible. Y desgraciadamente, como has comentado, cada día son más. Eso es lo realmente triste, ¿no?, el asunto. Y preocupante. Porque, totalmente. Mi pregunta es, ¿no se está detectando este aumento de estas teorías tan sectarias, tan extremistas en cierta manera, tan, en mi opinión, negativas para la salud mundial en este caso? Son preguntas que nosotros creo que no estamos en posición de responder. Seguramente sí. Hayan grupos de investigación destinados a detectar mediante análisis de sentimientos, probablemente, con algoritmos. También es cierto que hay muchas empresas como Facebook que dedican grandísimas, cuantiosas cifras al fact-checking, ¿vale? Al verificar la veracidad de un mensaje. Con lo cual sí hay medios disponibles para combatirlo, pero parece que escasean. Sí. Es que, mi sensación, la sensación que extraigo, ¿no?, de estos contenidos online, es que estos señores se consideran a sí mismos, en cierta manera, libertadores. Defensores de la humanidad, defensores de la libertad de expresión, salvadores. Y el resto somos opresores o son opresores y seguirles a ellos es la única manera de, en cierta manera, ser libres frente a la manipulación. Es decir, esto que comentas tú del fact-checking de Facebook, para ellos sería, en su mentalidad, pues una vuelta más del movimiento opresor. Correcto. Y es que realmente solo la verdad te puede hacer libre, ¿no? Eso es un lema académico. Pero esta gente tampoco están propagando realmente un mensaje totalmente contradictorio, ¿no? Porque se refieren a sí mismos como libertadores, ¿no? como emblema, estandarte de la libertad de expresión, pero resulta que alguien puede opinar lo contrario y lo censuran o lo echan del grupo. Entonces, ahí está, ahí es donde se ve el plumero de este tipo de movimientos. Se cae por los cimientos. Eso es. Si creyeras en la libertad, dejarías que yo me expresara libremente. Por supuesto. Por supuesto, como hacemos todos realmente, ¿no? Cuando creas una secta, un grupo cerrado, es precisamente para prohibir cierto tipo de pensamientos, cierto tipo de corrientes. Los que estamos fuera de esos círculos somos libres de pensamiento. Los demás están inducidos, están sometidos a una verdad acotada o a veces una falsa verdad. Sí, sí. Pero fíjate que es curioso que ocurre. Como estamos en un contexto de pandemia mundial en el que corre peligro la salud, redes sociales como YouTube, bueno, dependiente de Google, ¿no? O Facebook o otros, lo que están haciendo es censurarles a ellos, ¿vale? Y de manera, en mi opinión, totalmente lógica, censuran contenidos que pueden ser dañinos para la salud, ¿no? O denuncian no contenidos que pueden ser dañinos para la salud, sino actuaciones contrarias al sentido pues razonable, ¿no? Pues ellos mismos se creen los oprimidos, los perseguidos. El victimismo, claro. Es la fuente del victimismo, porque así generas más empatía. Se llaman la resistencia, Facun. Ellos se llaman a sí mismos la resistencia. Claro, hacen un llamamiento a la minoría y juegan ese papel del victimismo que te digo, que al final genera esa empatía grupal de decir, ay, estos son los pobres, ¿no? Que los están ahí coartando. Cuando realmente es lo contrario. Son ellos los que quieren limitar la expresión de gente manipulándolos. Sí. Es curiosísimo, ¿no? Es como sí, aquí entramos en apartados psicológicos, ¿viste? Como es el juego de las redes sociales. Uh-huh. Es imposible no tocar la psicología y más que uno peca de no tener pericia en la psicología, intentamos aplicar más el sentido común que el pensamiento analítico psicológico, pero realmente es el componente principal, la psicología. La psicología y la sociología que hay detrás de esto. Totalmente cierto. Realmente aquí yo tampoco. yo también provengo de la rama tecnológica. Desgraciadamente mis conocimientos en psicología o en sociología son muy escasos. Pero sí que he detectado que esta especie como de sistema de aviso de que me están persiguiendo, me están cerrando mis canales, me cierran mis redes sociales, al final crea un sentimiento de grupo, un sentimiento de comunidad, y eso es muy antropológico, muy... bueno, el ser humano desde la prehistoria es un ser social, ¿no? Y pertenecer a un grupo especial creo que es como algo mágico, ¿no? Creo que en esto hay algo de esa magia ancestral, ¿no? Claro, claro. Y ten en cuenta que también te fortalece. Pertenecer a un grupo, identificarte con un grupo, te fortalece como persona. Incluso si ese grupo comparte tu pensamiento, aunque no lo comparta en su totalidad, aunque sea solamente de formato parcial, pero si apoya tus ideas, por más alocadas sean, lo que vas a sentir es una sensación de unirte aún más a ese grupo, ¿no? Uh-huh. Vas a sentirte halagado. Y entonces es esta descripción de una secta que busca gente afín y lo que hacen es retener a las personas compartiendo su pensamiento, ¿no? trayéndolos aún más hacia el pensamiento de la secta. Claro, pero es para mí es difícil de entender, porque tú, en un contenido como puede ser YouTube, tú tienes múltiples opiniones. Tienes estos canales, que son muchos, estoy de acuerdo contigo, y cada vez más, de negacionistas, ¿no? De antisistema, podríamos decir también. Pero tienes el resto de contenidos normales, divulgativos, los medios de comunicación tradicionales. Y no estás encerrado, para que me entiendas, en un edificio en el cual te han engañado para, pues bueno, entre comillas, encerrarte y que la información de fuera no te llegue. Estás libre y tú mismo sigues a una serie de contenidos sectarios de manera voluntaria y no te desenganchas. No sé, no sé si tú tienes la respuesta, me temo que no, pero me resulta realmente sorprendente, ¿no? ¿Cómo puede crearse ese lazo tan grande? No, la verdad que en eso me descolocás, y más aún porque en paralelo también estaba pecando, y discúlpenme los oyentes, estaba pecando en rezar el Telegram que ha comentado Ramón en un principio. Estamos haciendo un seguimiento en directo de un Telegram cuyo nombre preferimos no recordar. Y básicamente aquí tenemos mensajes que a veces yo creo que generan un ruido, porque disfrazan también el mensaje de fondo. No sé si me explico. Intentan manipular de alguna forma, hacer llegar una información que es realmente lo importante, y luego bombardean con otras cosas que vaya a saber uno si tienen relación o no. Pero estoy viendo, por ejemplo, uno que está poniendo por España, por la Reconquista. Santiago y Sierra España, y pone dos sables cruzados. Yo creo que saber descifrar. Admíteme la broma, pero yo creo que este señor está viendo la serie del Cid, que recientemente se ha puesto en Amazon. Correcto, correcto, pero estamos hablando de libertad, es lo que vos decías. Es ese mensaje de que si realmente están, si está buscando la figura del Cid, sí. Y aunque parezca que mi acento me está delatando, que no soy de aquí íntegramente, llevo desde que tengo 15 años, Ramón lo sabe muy bien, así que me considero más español que argentino ya a estas alturas. El Cid, yo también lo estudié en el colegio en su día, y era una figura emblemática de libertad, ¿no? Incluso viene del primer libro conocido en la literatura española. No sé si me equivoco, Ramón, si me falla la memoria. Primer libro de habla hispana. No es el primero, pero lo que sí que tengo claro es que la leyenda era un canto. O una, ¿cómo te diría? Una obra en la que había que liberar a la religión cristiana. Correcto. A los seguidores de Dios en contra, exacto, del infiel musulmán. Pero, exacto, ese es el mensaje. Ese es el mensaje. No, pero el mensaje, creo, si me explico bien, el mensaje creo que es, en cierta manera, anti otros países. Posiblemente de carácter incluso racista. ¿No lo crees así? Podría ser... La Reconquista. Aquí entraríamos en la percepción, porque como bien decía, hay que saber descifrar estos mensajes, hacia qué lado se inclinan. Si estamos hablando de un mensaje de ultraderecha, o estamos hablando de un mensaje, como vos decías, de somos el grupo de libertadores, ¿no? Que obramos y velamos por la razón, y los demás son unos herejes. Las interpretaciones están abiertas. Sí, sí, he de decir que ahora voy a dar un poco mi opinión personal, ¿vale? Basado en estos contenidos que he observado, hay una clara postura política hacia la derecha. Son contenidos pero esto ya es mi percepción, ¿vale? La mayoría de los contenidos vienen de fuentes enlazadas con dos corrientes políticas. Una sería la derecha alternativa de los Estados Unidos de América, ¿vale? Contenido en concreto pro Donald Trump. Todo su ideario, lo que comentábamos, anti-inmigración, el tema de las elecciones recientemente celebradas, ¿no? Denuncian una especie de supuesto fraude electoral, ¿no?, en las elecciones americanas. Bueno, a la familia de Biden les acusan de las mayores atrocidades, como por ejemplo de pedofilia, pornografía, imagínate, ¿no? Y ellos mismos se llaman los verdaderos patriotas, en un discurso, bueno, que yo consideraría muy americano, ¿no?, este concepto de patriota, ¿no? Pero en España también se han tomado no sé cómo decir, han tomado el testigo de difundir, ¿no?, estos conceptos pro Trump, podríamos decir, ¿vale?, pro la derecha americana, pero con un toque español, con un toque de populismo, pero esto es opinión mía, fruto del ideario y las causas que tenemos aquí identificadas con la derecha populista española. Por ejemplo, claramente, con intención de desacreditar y desinformar sobre el gobierno actual, ¿vale? Aclarar que aquí la postura que yo tengo o que tenemos es imparcial, ¿no? No pretendemos hablar de política, pero está claro que, o por lo menos yo veo claro que en las observaciones de los contenidos publicados hay una tendencia política e ideológica bastante claro y que clara y que enlaza con este tweet que, perdón, con este mensaje de Telegram que nos comentabas, Facu. Sí, bueno, ya sabes que yo en estos temas soy un poco más imparcial o más lejano, porque primero la política no es mi campo, no me quiero meter, soy un ignorante analizando movimientos políticos. Sé que, como los conocimos hace años, te gusta mucho más, así que seguramente estés en lo cierto. Pero sí, totalmente, lo que yo tengo claro en este sentido es que las campañas de desprestigio tienen como motor una fuerte inversión por detrás. Económica. No sé si me explico. Crear una granja de bots, que son bueno, pequeños programas que te permiten publicar de forma recurrente, dejar esos bots dormidos en un estado de letargo, esperando a activarlos. Todo ese tiempo, esa maquinaria requiere de mucho esfuerzo de personal y mucho esfuerzo económico, con lo cual que lo haga una persona porque se aburre en su casa es poco probable. Tú también te estás evidentemente. Sí, disculpa, que también te estás mojando, no, ¿eh? No, pero es una realidad. Yo no hablo de un color ni de otro, ni tampoco hablo de que si es un banquero o si es un tipo que vende Ferraris. O sea, de la tecnología necesaria, ¿verdad? Claro. Vale. Correcto. Las herramientas necesarias para poder crear estas campañas y que tengan éxito requieren de esa inversión, ¿no? Ni siquiera una empresa pequeña creo que se lo podría permitir. Con lo cual hay que pensar en grande y si piensas así acertarás, quizás. Yo lo dejo ahí. No me mojo más. Bueno, claro, lo que pasa que a mí me surge ahora escuchándote la siguiente duda, ¿no? Uh-huh. ¿cuáles son las vías principales para distribuir esta desinformación, ¿no? Hablabas de esta especie de granja de bots. ¿Qué son? ¿Son cuentas humanas? ¿Son personas reales? ¿Son cuentas fake, podríamos decir? Cuéntanos un poco, ¿qué conoces al respecto? Bueno, a ver, hay que partir del hecho de que el COVID, pues, es una tremenda enfermedad, que qué duda cabe a estas alturas del partido. Queda muy demostrado. Pero también es un gran trending topic. Ajá. ¿Vale? Y cuando surge un gran trending topic, eso es como agua de mayo, ¿viste? Es como la miel para todos aquellos que buscan irrumpir en la escena delictiva. Y como digo escena delictiva, también digo la escena de la desinformación, que eso ya es más difícil de juzgar. Entonces, Otra evidencia clara es que uno de los medios principales de difusión es las redes sociales, evidentemente. Casi todo se mueve por ahí, en base al astroturfing, que ojalá tengamos un día una persona que nos lo pueda explicar mejor. Son medios para poder propagar esta información falsa por medio de granja de bots. Pero estos son los canales más conocidos. O sea, todo el mundo sabe que la inmensa mayoría de los mensajes de desinformación se mueven en redes sociales. Es así. Uh-huh. Pasamos mucho tiempo en las redes sociales. Es el principal foco. Uh-huh. Pero hagamos un ejercicio de memoria y recordemos que al principio, ¿qué era lo que circulaban? Los audios. Esos audios de WhatsApp. ¿Nos acordamos los audios de los falsos médicos? Sí. Que supuestamente te informaban en directo. Quizás sea porque con la edad, uno va generando memoria selectiva y todo este tipo de ruido lo voy ignorando, ¿no? Yo ya me olvidé exactamente qué decían esos audios, pero hasta a mí me volvió, o sea, hasta a mí me llegó un mensaje de estos, ¿no? Han inundado totalmente los WhatsApps. Y lo triste también es pensar que la realidad apenas ha cambiado. Sí, sí, sí. Pero tenemos que hacer también un ejercicio de pensar por qué tienen tanto éxito. Y yo creo que es un poco, aquí entramos otra vez en ese componente psicológico, social. Esa entrada en juego, digamos, del arte de persuadir, ¿sí? Explotar la confianza que tenemos hacia el personal sanitario. Porque a mí, si un médico me dice que me duele el pie porque tengo un virus, y me lo voy a creer, porque yo no soy médico. ¿Viste? Entonces, eso en una consulta. Claro. Pero también te puede pasar que te lo creas vía WhatsApp. Entonces, al explotar la confianza, el mensaje que en vista de alguien que tiene una lógica, un mensaje que tiene poco rigor, empieza a cobrar fuerza. Es el principio de autoridad. Se disemina. ¿No? Que podemos decir. Me lo dice una autoridad. Totalmente. Tiene más valor. ¿No? Me lo creo. Claro, ¿viste? Totalmente. Aparte, cuando no podés demostrar lo contrario, es más complicado. O cuando no tenés acceso a las herramientas de la educación. Porque las cosas siempre se aprenden de pequeño. Luego es un poco tarde en ciertas cosas. Entonces, si a vos no te dieron las herramientas de educación desde pequeño, luego sos fácilmente manipulable. Coincido. Coincido. Déjame comentar. Sí. Yo de mis profesores, por ejemplo, de instituto, profesores, por ejemplo, de lengua y literatura, yo he valorado más y valoro más hoy en día el profesor que me instauró la idea del pensamiento crítico que el profesor que me enseñó cuáles eran todas las obras de literatura existentes en España. Es decir, el profesor que a mí me dijo... Totalmente. Que porque un periódico tuviera algo escrito en aquella época, lo que estaba escrito en un periódico mecanografiado, es decir, como que fuera un libro, eso parecía una verdad absoluta. Pues a mí ese profesor que me dijo que no te creas lo que publiquen en un medio, contrástalo con otros, yo creo que ese puede que sea el mejor o la mejor de las enseñanzas que le puedes dar a un adolescente, que le puedes dar a un niño. El pensamiento crítico. Y creo que las generaciones que son anteriores a nosotros no han recibido esa educación. Y eso les hace potenciales víctimas. Es decir, que por ver algo escrito en tipografía de imprenta o en tipografía de libro, ya tiene que ser verdad. No. Algo, porque esté en una página web, no tiene por qué ser verdad, ni mucho menos. Claro, también casa mucho con el sistema educativo, ¿no? La evolución del sistema educativo, sobre todo en las edades tempranas. Antes había un adoctrinamiento casi militar en el sistema educativo. Hoy en día lo podemos seguir apreciando. O sea, ves toda la gente sentada en filas, separados unos de otros, en esos pupitres, en esas mesas de madera tenidas de verde, que hoy en día siguen existiendo. Yo lo estoy viendo con mis hijas. O sea que... No han cambiado de modelo. Parece que nos cuesta un poquito. No, desgraciadamente no. Y digo desgraciadamente no porque tenemos que empezar a interactuar más entre las personas y dejarnos del método de memorizar, que no nos lleva a ningún sitio. Correcto, estoy de acuerdo. Totalmente coincido, Ramón, que en ese momento tu profesor te estaba dando las herramientas de la educación, o por lo menos el derecho a dudar. El derecho a dudar. Sí. Que es el decir... como bien utilizas como entrada en el podcast, si no me lo demuestras, no me lo creo. Ese es el derecho a dudar y es una herramienta de la educación. Entonces, cuando nos falta eso y cuando nos aferramos a lo que dicen los demás, ¿qué pasa? Que el mensaje ese que parece poco objetivo pinta más objetivo que antes. Y eso ayuda a que esa información se disemine. ¿Viste? Se mueve en cadena. El WhatsApp fue un importante y es un importante factor de propagación. Pero hay otro tipo de bulos que esto que voy a decir es casi, no sé si tabú, políticamente incorrecto, no sé cómo denominarlo. Ahora me creas más curiosidad. Adelante. Porque vos lo conocés muy bien. Me gustaría tratar el fenómeno de clickbait. ¿Qué pasa? Que muchas veces señalamos como culpables a un hacker. Porque sí que es verdad que se han generado muchos portales falsos, que incluso he identificado con alguna empresa en la que he estado trabajando. Muchos portales falsos con indicadores de coronavirus que efectivamente... lo que buscaban era robar información de las personas, robar cuentas, robar datos, en vez de mostrar información verdadera sobre la evolución de la enfermedad, ¿no? Entonces, pareciera que el mundo oscuro de Internet se ciñe a la figura de un hacker, pero no es así. Porque está el fenómeno clickbait, que se está extendiendo muchísimo, y es una herramienta utilizada legítimamente por medios de difusión, por prensa. Hablamos de prensa. Aclarar. Para generar. Sí, aclarar. Titulares atrayentes. Eso es. Explica un poco, ¿no? En qué consiste este fenómeno de clickbait. Correcto. Sí. El clickbait está pensado para generar titulares que son atrayentes en primera instancia, pero con un contenido más bien tirando a pobre. A mí cada vez me llega más el típico mensaje de no podrás creer lo que le pasó a Menganito, ¿no? Y luego resulta que a Menganito no le pasó nada. O le pasó algo que es poco reseñable. Lo que están haciendo es desviar tu atención para que piques ahí. Sí, te ha faltado segundos para pulsar qué le ha pasado a la actriz de La Isla de los Famosos, que es tan guapa, ¿no? Tú, te faltan segundos para hacer clic y luego ni nada, ¿no? Claro, entonces, ¿qué ocurre acá? Bueno, también es un fenómeno social. Es un fenómeno más que social, es de marketing, enfocado al marketing. Un marketing un poco agresivo, en mi opinión. Acá lo que buscan es, evidentemente, explotar la curiosidad. El factor de la curiosidad. Y la falsa expectativa. Al final, lo que están utilizando, en el fondo, si lo pensamos, son frases que son gancho. Sí. Frases que saben que la gente, al final, lo que va a hacer es dirigirse a estos portales, matar su curiosidad y sentirse un poco decepcionados también. Claro. Pero sí. Están ahí. Entonces, Están generando clics. Claro. Y están generando dinero. Ahí está. Entonces, correcto. A eso iba. Entonces, ¿qué ocurre? Para que los oyentes lo tengan muy claro cuando picamos en... No voy a decir el nombre de ciertos portales, pero suelen ser muy recurrentes. Ajá. ¿Qué está ocurriendo cuando el usuario muerde el señuelo del clickbait? Sí, ya te lo digo yo. Que evidentemente... Yahoo News, por ejemplo. Sí, sí. Que tienen ese modelo. Después de que lo explicaras... Yo no voy a decir nada. Lo recordaba. No. Muy bien. Bueno, evidentemente, acá lo que pasa es que la empresa que es legítima, ojo, son empresas legítimas, y las redes sociales que están reciclando los bulos, porque están agarrando el contenido que se transfiere por WhatsApp, que son referentes al COVID, los reciclan y al final sacan un beneficio que es inmediato. Porque estas páginas al final lo que ocurre es que no ganan, no ganan sobre todo con la publicidad, sino con el tiempo que pasas en ellas. Ya entiendo. La gente que está circulando en esas páginas, la gente que se mueve, la gente que accede, eso es el fondo, eso es el sistema que está permitiendo a la empresa monetizar sus acciones. Sí, o sea, permaneces en la red social Telegram. Bueno, quizás Telegram no, porque no tiene publicidad, ¿no? Pero permaneces en la red social Facebook más minutos, Instagram más minutos. Entiendo que sí, que tendrá un componente de publicidad, ¿no? En algunos medios en concreto. Es que... Claro que lo tiene, pero eso no representa el grueso. Claro, y es que... Porque una página final es valiosa, ¿por qué, Ramón? Porque es una página valiosa por el dinero que nos da. Por la cantidad de gente que mueve. O por la gente que mueve. Ah, claro, por la gente que mueve. Por la cantidad de gente que mueve. Sí, es cierto. Porque esa cantidad de gente que mueve, claro, es público, es información. Y al final, la información es poder. Y es el oro de este siglo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, sí. La página que mueve más usuario es la que está mejor posicionada. Y los banners de publicidad te dejan, pero lo importante es el grueso del movimiento de usuarios. Sí. Déjame un minuto para explicarte, porque no sé si la conocías, la página web, que yo creo que es la madre de las páginas web fake de la historia de este coronavirus infecto que nos... A sola. La revista se llama... Sorpréndeme. De Salud o Discovery Salud, nombre largo. ¿Sabes en qué posición está en Google? Pues si tú escribes... No lo sé cómo está rankeada. Si tú escribes De Salud o Discovery Salud, en la primera página aparece, en la número 4. Impresionante. Claro. Si quieres abrir ahora en directo De Salud, vamos a abrirlo. Sí. DeSalud.com. Sale aquí la foto de un señor que creo que es el dueño de este negocio y dice que todo lo que dice está, el está diario, el confidencial, todo lo que dice el diario, el confidencial y el programa no sé cuánto de la 4 es todo mentira. O sea, ya ¿qué? Empezamos diciendo que los que demás, no nos perdamos, tienen su revista. Sí, sí, esto se supone que es una revista mensual de salud y medicina. Ojo, analiza. Un momento, te interrumpo, Ramón. La tipología. Dime, dime. Adelante. Interrumpo un momento porque aquella persona sea curiosa y no esté escuchando ahora mismo, que quiera entrar en la página y presta atención al logo, va a ver que pone una palabra encima. En azul, que nos hace acordar un poco al rigor de una cadena televisiva bastante conocida, ¿no? Correcto. Discovery. Discovery Max. D-Max, ahora. El juego de palabras, porque a veces... Sí, ahora es D-Max. Pareciera que añadiendo esa pequeña partícula de Discovery diera más fuerza al mensaje, ¿no? Al título. Más rigor. Igual que Discovery Max, ahora es The Max. Parece como que Discovery Salud es de salud. Estos señores, no sé la cantidad exacta, pero te puedo decir que son centenares de miles de dólares en clics. Están estos señores de esta empresa que tienen esta revista y algún otro medio más, están haciéndose de oro. ¿Cómo te quedas? Porque fíjate las noticias, los reportajes que supuestamente son de salud y medicina. Primera noticia, no sé si la tienes aquí a mano, pero dice: guerra de vacunas inútiles. Guerra de vacunas inútiles y peligrosas. Para afrontar la COVID-19. Contenido totalmente desinformativo. Infoxicación. Infoxicación. Ahora, no seremos nosotros quienes estemos aquí diciendo que no se consuma esto, ni mucho menos. Yo sí lo digo. Predicar con el ejemplo de que... Yo sí lo digo. No consumáis esto, señores al otro lado y señoras. Bueno... Nosotros siempre abogamos por la libertad de expresión, aunque nos tenemos que callar otras cosas, como aquí Ramón no se supo contener. Pero fíjate, es que esta página es un filón. Sí. Estoy ahora mismo investigando aquí por quiénes somos, ¿no? Y te leo literalmente, Facun. Discovery de Salud. Es una publicación de Ediciones MK3 y dice: empresa editora íntegramente constituida por profesionales de la salud, independientes, sin adscripción ideológica alguna, ni relación con movimientos políticos, religiosos y culturales o grupo económico alguno. Que se vende en kioscos y otros puntos de España, vende de España y Portugal, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que se venden como los más imparciales de todos. Impresionante. Bueno, el mensaje está claro que se inclina para un lado de la balanza. O sea, no, eso no es imparcialidad. Pero bueno, habría que ver qué tipo de profesionales de la salud estamos hablando, porque capaz consideramos un chamán como un profesional de la salud o un tarotista. Todo depende de cómo lo veamos. Pues esto es basura. Pero bueno, es un buen inciso. Sí, disculpa por el tono mío, pero esto es basura noticiada. Hay una noticia que acabo de ver que dice: trasplante fecal, una solución simple para problemas neuronales y mentales. Genial. Es lo que yo llamaría diarrea mental. No pienso probarlo. Bastantes problemas tengo en la cabeza como para inyectarme eso también. No. Impresionante. No pienso probarlo. Impresionante. Sí. Un inciso bastante duro, sobre todo en este último apartado que acabas de nombrar. Me dejó un mal cuerpo. Y no entro al contenido. Y una corriente más que nos quedaba por ver. Sí. No, mejor no, porque nos podemos encontrar con unas imágenes bastante fuertes. El que sea valiente, que se anime a entrar y luego nos cuente, nos deje un comentario en la página y nos cuente. Hay una última vertiente, Ramón, si se me permite, un poco más. Sí, adelante. Y son los youtubers. Y yo sé que acá te doy con el dedo en la llaga, porque los tenés bastante, bastante fichados. Y son también otra manera de hacer clickbait, pero en formato vídeo. ¿Mm? Porque al final están acudiendo al sensacionalismo, poniendo casi siempre una imagen impactante previa. Y el problema de esto están los influencers. O sea, son gente que mueve sobre todo un público muy joven y que están moviendo una masa de gente bastante considerable hacia caminos bastante dudosos. Correcto. No sé qué opinás de todo este movimiento de youtubers que se están inclinando al mal uso. Mira, he de decir que relacionado con este caso concreto de la desinformación en relacionada con el coronavirus, me he encontrado canales de YouTube que son verdaderos noticiarios fake, verdaderos canales de noticias de supuestos patriotas que parecen tienen el fondo similar a los decorados de un telediario. Micrófonos, hablan como un corresponsal, pero son un grupo de señores y señoras que se dedican a promulgar este bloque de mensajes, supuesto informativo patriota, en el que ellos nos explican las noticias a su manera y la verdad, según ellos, ¿no? Mi pregunta es una pregunta que dejo abierta. Estos señores que nos dicen que no nos vacunemos, que no usemos las mascarillas, ¿son conscientes del daño que están haciendo a la sociedad? ¿O no? ¿Son gente que de manera inconsciente, bueno, promulga algo que cree que nos va a ayudar a la humanidad y para ello dedica todos los medios que tiene? Es decir, a lo mejor son todos unos señores inocentes y unas señoras inocentes, pero dejo la hipótesis planteada de que a lo mejor si tienen 100.000 clics, 200.000, 1.000.000 de clics, se llevan un dinero por parte de YouTube. Y a lo mejor ese es motivo suficiente como para publicar contenidos que van en contra de la salud mundial. Ahí dejo mi pregunta. Ramón, claro. Yo extiendo tu pregunta, tomo el relevo y extiendo tu pregunta. Porque con toda esta horda de youtubers, como comentábamos, de prensa que mal utiliza los canales de marketing, WhatsApp, Telegram, mi pregunta es, ¿se está cometiendo aquí un delito contra la sanidad pública? O sea, ¿cabría la necesidad? Y esto no lo sé, porque yo no soy abogado tampoco. ¿Pero cabría la necesidad de adaptar la legislación vigente para penalizar sobre bulos que estén orientados, destinados a salud? ¿Vale? Porque para mí estos actos no pueden seguir impunes de ninguna forma. Es mi opinión. O sea, para mí es un atentado a la salud de un número importante de personas. Y con esto no se puede jugar. Yo coincido contigo. Es más, es un atentado con posibles fines económicos. Es decir, lucrarse como el que vende la pócima para la vida eterna, siendo falsa esa pócima. O la curación al cáncer, ¿vale? Yo creo que llega a ese nivel de delito. Pero claro, ellos aducen a la libertad de expresión. Dicen que quieren ser libres, que les están censurando su libertad. Aquí dejo yo... pongo mis reparos, ¿no? A estas afirmaciones. Yo tengo claro lo que haría con algunos de estos señores. Y, por ejemplo, me viene a la cabeza cuando hablas, ¿no?, del atentado contra la salud pública. El señor Pamies, ¿te suena? No sé si te suena este apellido. Sí, por supuesto. Es un hombre que se dedica a cultivar por ahí por la zona de Cataluña, ¿no? No cultiva, sino que... Vende, digamos, productos... Cultiva billetes de otras naturales. Personas. Cultiva billetes de euro, bueno, para ser exactos. Lo que haga con las plantas es otro tema, claro. No son plantas. Es más sencillo. Es un... Creo que es un derivado del cloro. Sí, sí, lo sé. La alergia. La cloroquina esta. Sí, el cloro. Bueno, pues en uno de estos canales que mencionábamos de Telegram... salía el señor protestando a las puertas de un... imagínate el caso, protestando a las puertas de un geriátrico en el que habían muerto varios ancianos por culpa de esta pandemia. Estaba el señor Pamies y sus seguidores, un puñado de ellos, diciendo o acusando a los que estaban dentro, a los... cuidadores, al gobierno, a los que fueran, de haber matado a esos ancianos porque no les habían dado esa supuesta medicina a base de cloro. Y que además, no sé si lo sabes, creo que el gobierno de Bolivia ha decidido de una manera bastante inconsciente probar con este método supuesto del cloro. Un supuesto medicamento que al final se ha demostrado que es totalmente ineficiente contra esta pandemia. Pero ahí tienes un señor que yo no sé si se cree poseedor de la verdad y de la cura contra un virus. Pero lo que sí que está claro, y eso te lo puedo asegurar, que vende por bastantes euros cada dosis de cloroquina, de su supuesta medicina. Y la gente lo compra masivamente. Recuerdo, no hace mucho leer en una página una encuesta de unos médicos, la verdad que no sabría decir la cifra, mentiría si dijera una cifra, médicos que están en doctoralia, que aseguraban que... la mayoría de los pacientes que iban a consulta no eran por COVID, sino por la ingesta del cloro. El cloro es altamente irritable. Eso es un verdadero problema de salud. Y para que veamos hasta dónde se ha intoxicación de información. Infoxicados sería. Parece un trabalengua. Sí. Infoxicado, para que veamos hasta qué punto se han infoxicado, ¿no? La gente se ha dejado influenciar por chamanerías, básicamente. Sí, sí, por un supuesto remedio que no tiene base científica alguna, pero que está lucrando a un señor y está matando, por lo que me dices, a gente. O por lo menos les está llevando a las consultas de urgencias empeorados, porque claro, tú tienes la COVID-19, tienes la mala suerte de tener esta enfermedad que puede tornarse grave en algunos casos, y encima, en vez de ir a la consulta médica o ir al hospital, te dedicas a automedicarte con esto, que no deja de ser algo que, como poco, no te hace ningún beneficio y como mucho a lo mejor te envenena. Uh-huh. Y tú, además de estar tomando sustancias que pueden ser nocivas para tu cuerpo, retrasas la entrada en el hospital, con lo cual tu posible pronóstico empeora. Eso es lo que se está distribuyendo en las redes sociales. Sí. Y me parece... Totalmente. Incluso... Sí, totalmente. Ahora estaba mirando el canal de Telegram. Sí. Han cerrado, parece que esta gente duerme. Con inicio de modo noche, desde este momento hasta las 7 de la mañana, evidentemente, no será posible para todos los usuarios enviar mensaje de texto al grupo. Se han ido a dormir porque parece que el grupo de Libertadores también descansa, no se turnan, no hacen guardias. Me gustaría imaginarme qué pensaría el CID. Esto de descansar y echarse a dormir, ¿no? En plena reconquista. Pero bueno, ahí están los valientes y nosotros lo retransmitimos en directo. Pues ya ves, nosotros descansamos menos que ellos y creo que por un bien... Sí. Por un bien mayor. Sospechoso, ¿no? Que las cuentas tengan un horario de publicación. A uno le hace hasta pensar si no tienen algún tipo de cronómetro incorporado. Y hablo de lo que hablabas antes, de algún tipo de sistema de bots o algún sistema de publicación. Totalmente. Y para que conste en acta, notario, apunte ahí que este grupo ha publicado 1.882 fotos, 993 vídeos, 192 ficheros, 28 ficheros de audio y 3 mensajes de voces. Son 1000 y pico de miembros, 1000 y pico de personas que han decidido unirse a conversar sobre el engaño o el supuesto engaño de las vacunas y el uso de las mascarillas. Contenido sospechosamente, ¿cómo podríamos decir? Audiovisual. La gente cuando conversa escribe más texto que no publicar. Yo no sé qué sensación tienes en ese canal que estamos un poco estudiando, pero mi percepción es que hay mucho contenido en vídeo, mucho contenido en imagen, que es un contenido muy impactante, que impacta uh-huh. en el subconsciente, que llega más que el propio texto. Un grupo de amigos que se ponen a conspirar o alertar sobre algo, escriben más texto, hacen más chat. Yo aquí veo poco chat, veo más bien un contenido de publicación, publicación, publicación. Es decir, un audio, ahora un vídeo, ahora un link, audio, vídeo, link. Pero nada de interacción o apenas interacción. Uh-huh. Es un bombardeo constante de mensajes audiovisuales, como vos dijiste. Se busca casi encandilar a la gente, centrarlos en donde estén los colores, ¿no? Porque es ahí donde está la información importante. Los colores, las fotos, el texto. Mucha gente ha perdido también las ganas de leer. Otros tantos se han olvidado ya de cómo se lee. Entonces, gran las fotos, nadie se olvida de que una foto pues, sigue representando algo y acuden al elemento visual. Y esta gente seguramente lo sepa, como muchos otros. Sí, sí, sí, sí. Bueno, Facun, pues ya hemos entrado un poco, ¿no?, en el terreno de las hipótesis. Hipótesis que dejamos abiertas, ¿no? A la mente de cada uno, ¿no? Nosotros la intención que tenemos es lanzar las preguntas, ¿no? Las hipótesis. Y ustedes, ¿no? Tendrán desde su lado, pues una opinión u otra, ¿no? Aquí no pretendemos el indicarles de qué manera deben de pensar, sino más bien les intentamos dar la información, ¿vale? Y que sean ustedes mismos los que decidan interpretarla, ¿no? Bueno, no sé si nos queda, Facu, en algún tema en el tintero. No sé si nos queda algún tweet o algún telegram por analizar. Creo que fue más que suficiente, ¿no? Nos hemos dejado un poquito de herramientas, sí, con las cuales la gente puede empezar a moverse, puede empezar a preguntarse cosas, a responderse otras tantas y sobre todo colaborar. Esperamos también feed, esperamos comentarios de cualquier tipo, la verdad. Y que luego podamos incluso extender esta información más adelante, quién sabe. Por el momento creo que por nuestra parte hemos hecho todo lo posible para aclarar un poquito las turbias aguas de los negacionistas en esta época de COVID. Sí, coincido totalmente con tu apreciación. Nuestro objetivo es marcar el camino, es decir, para sobre todo los que no erais conscientes de que este fenómeno existía, os indicamos por dónde empezar. Evidentemente, esto no es una investigación exhaustiva, es fruto de nuestra percepción, fruto de nuestra observación. Y bueno, quizá nuestro objetivo no es tanto convencer a los que están siendo víctimas, ¿no?, de esta infoxicación, que ya nadan en estos contenidos desinformativos, ¿no? Quizá no es tanto porque quizá este grupo de personas a lo mejor necesitan por sí mismas, ¿no?, salir de esta cadena, sino sobre todo alertar, ¿no? Alertar a quien pueda estar al otro lado de que estos contenidos existen, tienen esta tipología, tienen pues una cierta peligrosidad, ¿no? Sobre todo para no caer, ¿no?, no caer en estas redes y ser capaces, ¿no?, que sean ustedes capaces de identificar este tipo de discurso, ¿no?, cuando alguien, un familiar cercano, un amigo, un compañero de trabajo les hable y identifiquen estos mismos términos, ¿no?, sobre la pandemia, palabras como plandemia, es decir, vocabulario muy específico de este tipo de mensajes. Es bueno que medios como puede ser este podcast os expliquemos o os intentemos explicar en qué consiste este fenómeno, pues para que puedan ustedes estar alertados, porque no sé si estarás de acuerdo, Facun, pero si no explicamos también el lado más oscuro de la red, si no explicamos el lado más oculto de las cosas, la gente está indefensa. ¿Hasta qué punto los medios no están haciendo su labor? No sé qué opinas. Bueno, volvemos otra vez al tema de la prensa. Sí. Al fin y al cabo, bueno, yo no quiero mal hablar por nadie, ni mucho menos. Aprecio mucho la labor de los medios de comunicación, pero sí que es verdad que hay una tarea pendiente que es la concienciación, ¿no? Porque divulgar, todos podemos divulgar, por lo menos dentro de nuestras capacidades, pero concienciar es otra cosa. Concienciar es transmitir un conocimiento que resulte válido para evitar caer en errores. Y esta forma de concienciación está escaseando los medios más populares. Sí que es verdad que gracias a la pandemia se han activado ciertos programas, incluso otros que caben al misterio se han pasado a programas destinados a 100% a la sanidad. Interesante fenómeno. Claro, claro. Ahora mismo hay una necesidad imperiosa de efectivamente concienciar, pero en las pruebas está en lo que hemos hablado hoy, de que algo falla. algo no está resultando suficiente o no está siendo del todo eficaz en esa labor inconmensurable que está haciendo también varias cadenas televisivas por intentar difundir un conocimiento útil. Pero creo que aún queda mucho camino para que la gente pueda tener esa opción de evaluar la información que le llega, de contrastarla, de tener esas herramientas educativas, de tener esa concienciación efectiva, ¿no? Bueno, realmente contenido, en mi opinión, muy interesante el que hemos tratado hoy. Nos daría, y seguramente nos lo pueda dar, ¿no?, para otro episodio en el futuro. Y porque, claro, te lo confieso, aquí nos surgen temas como, por ejemplo, debatir, ¿no?, de si las autoridades están haciendo suficientemente bien su labor, ¿no?, no solo los medios de comunicación de masas, ¿no? O sea, ahí se nos quedan, o se, claro, se me quedan temas en el tintero, ¿no?, que no sé hasta qué punto. Adelante, Facundo. Pensemos un segundo, y creo que lo he dicho en una anterior oportunidad, en otro sitio, pensemos un segundo en la herramienta de radar COVID, ¿no? ¿Cuánta gente la está usando? ¿Cuánta gente la tiene en el móvil? Es una herramienta útil, es una herramienta impulsada desde el Ministerio, si no recuerdo mal, es que no. Ministerio de Salud. Economía, pues. No, salud. Disculpa, no, es el Ministerio de, si no me equivoco, de Hacienda, o sea, la Secretaría General de Administración Digital. Bueno, es una herramienta oficial impulsada de un ministerio. Sí. Y la gente pareciera que le da pereza instalárselo. Ahora, eso sí, está todo el mundo jugando al Candy Crush. Me giro y están con el Candy Crush todo el mundo. ¿Quién tiene radar COVID? O sea, una herramienta que nos puede prevenir de un contacto cercano que ha reportado COVID y nadie lo está usando. Entonces, ahí es donde se nota la clara deficiencia o falta de impulso de concienciación. En mi opinión, Yo coincido totalmente. No sé si es porque el ministerio, que ahora mismo no caigo cuál es, ¿no?, pero no sé si es que ese ministerio no tiene fuerza o que el contenido no se quiere difundir, pero yo creo que una herramienta que nos puede servir a todos para detectar posibles casos de cruce de personas no infectadas con personas infectadas tendría que estar publicándose en la radio y en la televisión todos los días. Es más, yo soy ministerio, de la perdón, opinión, Sí, dime. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Muy bien. Ese es el que lo impulsa. Va, es yo creo que es el antiguo Ministerio de Hacienda. Sí, lo han llamado o de Economía. Vale, es muchas gracias por la información. Bueno, pues coincido totalmente en que tendría que informarse de manera diaria en la televisión de instalar esta aplicación y quizás obligar a esta instalación. Yo no soy de obligar, pero en una situación de excepcionalidad estamos en un estado de alarma actualmente también. ¿Hasta qué punto no podría obligarse a instalar en los dispositivos móviles esto por parte de un estado gubernamental? No es tan descabellado. O si dices, bueno, no quiero obligar a mis ciudadanos, pues estar informándoles todos los días de los problemas que puede suponer que no haya este control. Pero ¿cuántos anuncios has visto en la televisión o en los anuncios de la televisión o en los anuncios de la calle o en la radio? Yo ninguno tampoco. Ninguno. Ninguno. Al final esto se dio un poco por el boca a boca y creo que somos tres gatos locos los que tenemos instalados el radar COVID, orando porque los demás, con un efecto contagio más positivo, y ojalá este podcast sirva para a tal fin, para que los demás también se lo puedan instalar y saquemos adelante una propuesta que me parece pues, probablemente la mejor a nivel digital que ha salido en este tiempo de COVID. Pues sí, porque es una aplicación creada 100% en España, con un algoritmo al parecer bastante eficiente y bastante bien pensado para mantener la privacidad de las personas que instalan la aplicación. Es decir, tu privacidad no está comprometida porque tú instales esta aplicación. Uh-huh. Única y exclusivamente, en el momento de que tú fueras un hipotético positivo, se informaría a los contactos que hayas tenido pues por un periodo de tiempo suficiente de que han estado en riesgo de exposición, pero sin decir a esos otros contactos con los que has estado quién eres. Es decir, tu identidad no se desvela. Que tampoco pasaría nada, tampoco es un delito estar enfermo o tener una enfermedad, pero bueno, una aplicación... Rosa, sí, dime. Rosa con el derecho de la privacidad, efectivamente, entonces es algo que evitaron. Claro, pero la aplicación está orientada para mantener la privacidad. Correcto. Está bien hecha. Es una aplicación, en mi opinión, efectiva. Yo también la tengo instalada, ya lo sabes, ¿no? ¿Qué estamos haciendo, no? A nivel español, porque yo no me meto ahora mismo en evaluar a otros países, pero ¿qué estamos haciendo mal a nivel español para que no se pueda difundir una aplicación de este tipo? Y ya no entro en la política, pero... te anuncio que la cosa puede ir por parte de la política. Una aplicación central, ¿no? Que se distribuye hacia todas las autonomías, ¿no? Hablamos de este tipo de decisiones. Es decir, yo creo, ya me lanzo a la piscina otra vez, que creo que criterios políticos han hecho que no se tenga una difusión de esta aplicación. Pues bueno, lo suficientemente, lo necesario. Y creo que tiene que ver con política pura y dura. Y no con tecnología, y no con salud, y no con criterios más objetivos, sino puramente políticos. Sí, y la verdad que también aprovechamos estos canales para transmitir estos tips, este tipo de aplicaciones, darles un empuje dentro de nuestras limitaciones y poner en valor lo positivo que aportan, ¿no? Porque también con Ramón tenemos instalados otra aplicación que es Alert Coops, que me gustaría que todo el mundo también pudiera probar. Muy útil ante cualquier sospecha, cualquier evidencia que tengamos de alguna violación, algo, un atraco, y son aplicaciones que no tienen difusión. Correcto. No se difunden en la tele, no se difunden en la radio, pero existen y son muy útiles, son oficiales, impulsadas por el Estado, así que desde aquí pues hacemos un llamamiento e invitamos a todos los oyentes a echarles un vistazo. Sí, completamente de acuerdo. Alert Coops es una aplicación que... simplemente sirve para que utilizando nuestros dispositivos móviles podamos alertar de una actividad delictiva de cualquier tipo. Lo que ha comentado Facun, ¿no? Un robo, una agresión sexual, un delito de odio. Es decir, utilizamos la cámara y la grabación en vídeo de nuestros teléfonos móviles para... en un momento determinado que estemos observando un delito y que no podamos actuar, no podamos defender o lo creamos oportuno, podemos grabar. Y eso servirá para alertar a las autoridades en el momento. Y además creando una evidencia, una prueba que pueda ser válida en un juicio contra ese delincuente. pues algo tan importante como es la seguridad ciudadana se está quedando en entredicho por no se sabe qué motivos. Yo ya he dicho mi hipótesis antes otra vez, pero creo que la misma motivación de que no se distribuya una aplicación como se llama Radar COVID, la misma motivación puede ser para que no se distribuya la otra aplicación, que es AlertCops, y coincido contigo. Aquí vamos a intentar difundir esos tips, esas herramientas que consideremos que, bueno, que os pueden ayudar, que pueden ser útiles y que os puedan, bueno, y que puedan hacer bien a todos, ¿no? Muy buen apunte, Facun, por mencionar estas dos aplicaciones. Bueno, yo creo que hasta aquí, Ramón, hemos llegado por el momento, ¿no? Esperemos pues, tener otra sí. Revancha, como los boxeadores se vuelven a subir al ring y, aunque estén viejos, vuelven a pelear otra vez. Así que pues sí. Esperemos tener otra. Probablemente, quizá, ¿no? Cuando haya pasado un poco pues esta pandemia, ¿no? Y bueno, ahora mismo estamos en diciembre de 2020, pues ya empezando, ¿no? Una incipiente vacunación o una progresiva vacunación. Pues bueno, esperemos que si hablamos de este tema en este podcast sea ya para, pues bueno, para anunciar ya el fin, ¿no? El fin de la pandemia y para dar noticias más positivas y menos conspiranoicas, ¿no? Que todos estos grupos negacionistas que hemos estado hablando durante esta noche. Y sin más, pues nada, darte las gracias por estar aquí en este segundo episodio, Facun. Y nada, decirte que hasta la próxima. Un verdadero placer, bueno, las no, opiniones que has estado ofreciéndonos. Bueno, desde lo que uno sabe y humildemente puede aportar y comentar, pues aquí estamos para servir y amenizar un poco también las noches, que aquí, pues Ramón, no lo hemos dicho, pero son la 1 de la mañana aproximadamente, 1:41. Más bien las 2. Casi las 2. Así que para que vean que nosotros sí que no descansamos. Pues sí, nosotros no descansamos, no tenemos ventana de descanso cuando se trata de informarles. Muchas gracias otra vez por el tiempo dedicado hasta estas horas, Facun. Y poco bueno, más. Gracias. Poco más. A los que estéis ahí, pues os emplazo para el próximo episodio, que como pista va a ser un episodio muy dark. Y no Dark State, como dicen estos negacionistas conspiranoicos. Es Dark, pero de otro tipo. Creo que Facun sabe a qué me estoy refiriendo. Totalmente, pero me callo. Vamos a guardar la sorpresa. Mantengamos el hype que dicen ahora. Mantengamos la intriga. Y nada más, señores. Recuerden, no dejéis que os lleven como pollos sin cabeza. Hasta la próxima. Nord, sud, ovest, est, Roma è così grande che di notte ti prende, ti inghiotte, fotte la mente, un gigante che ti culla tra le urla che non sente, ti compra, ti vende, ti innalza, ti stende, ti usa se serve, ti premia, ti perde, chi parte, chi scende, chi pleffa, scala, fredda come l'Artico Sahara dentro le coperte tue, questa notte che te non ci sei, nuda come a Roma ed è così che ti vorrei, che dal mare ripercorri il cielo come l'acqua al fiume, che paure non ne hai avute mai, donne come lei che mi lega le sue corde tese, che divide l'aria con candele accese, nere come San Pietrino, bianche come il marmo, come gocce di rugiada che riflettono il mio sguardo. Roma cruda, Roma cruda, Roma cruda. Nuda come la bellezza, grande come Roma, santa e dissoluta Roma, ama e non perdona, Roma derivora come barracuda, Roma nuda, nuda, nuda. Nuda come la bellezza, grande come Roma, santa e dissoluta Roma, ama e non perdona, Roma derivora come barracuda, Roma nuda, nuda, nuda. Nuda come la bellezza, grande come Roma,